Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 26 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles hoy nos acompaña Óscar Cañizales. Comenzamos las informaciones. Titulares. Solano ratificó la diplomacia bolivariana de paz del gobierno. Operación Manos de Papel suma 112 personas detenidas por contrabando de extracción. Campaña electoral se desarrolla con normalidad. Se remodelarán 39 CDI en Caracas. Expo Venezuela Potencia 2018 será instalada en el Poliedro de Caracas. Nacionales. El ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ratificó ayer miércoles ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, la diplomacia bolivariana de paz del gobierno venezolano durante estos años. La soberanía de los estados, sin injerencia, sin intervencionismo. En Venezuela nosotros desarrollamos la diplomacia bolivariana de paz, siempre en respeto de la soberanía de los pueblos o de los países que necesiten asistencia, nunca como un método disfrazado de intervención en sus asuntos internos. Debemos, en consecuencia, tener un enfoque integrado. Tenemos que empoderar al pueblo, las comunidades, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, social. Es necesario que los más vulnerables tengan poder, el poder que les entregue el Estado y que le entregue incluso la institucionalidad internacional para poder sumarse. Al final, las guerras, al final el sufrimiento viene de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión, y es precisamente allí donde tenemos que trabajar de manera integral. Asimismo, denunció las campañas contra el país financiadas por otros gobiernos que buscan una intervención extranjera. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El fiscal general Tarek William Saab informó que la operación Manos de Papel en su segunda fase suma 112 personas detenidas. De ellas, 107 han sido presentadas a los tribunales de la República por delitos tales como difusión de información falsa del tipo de cambio y contrabando de extracción e imposición de tasas exageradas del dólar paralelo. El Ministerio Público quiere hacer del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la segunda fase de una operación a gran escala jamás conocida en la historia contemporánea por el alcance. Primero, de las personas detenidas. Hasta esta fecha son 112, de las cuales 107, quiero informar, han sido presentadas a los tribunales de la República por una pluralidad de delitos que le han causado un grave daño a la economía popular. Cuando hablo a la economía popular, me estoy refiriendo a la ama de casa, al trabajador, al campesino, al estudiante, incluso al comerciante informal. Delitos de captación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, porque aquí hay gente que cree que puede un día 19 de abril tasar el dólar llamado paralelo al 500% que estaba cuando nadie ha hecho siquiera un solo movimiento cambiario. Cultura al Día. La vicepresidenta presidente del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó que la campaña electoral se desarrolla de manera satisfactoria. La oferta electoral. Igualmente, es importante recordar que se encuentran desplegados 314 fiscales a nivel nacional, con los cuales el CNE se apoya para el seguimiento al cabal cumplimiento de las normas en materia de campaña electoral, con la correspondiente apertura de los procedimientos administrativos en los casos que correspondan. Aprovechamos la oportunidad para recordar a los medios de comunicación social el deber de mantener la cobertura informativa equilibrada de las distintas opciones políticas. Asimismo, recordamos que los entes públicos están impedidos de intervenir en la campaña electoral. Son las 12:28. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En la reinauguración del CDI María Eugenia González en Fuerte Tiuna, el Valle, el vicepresidente Tarek El Aissami informó que el Ejecutivo Nacional remodelará 39 CDI de Caracas. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, centros de atención, centro de diagnóstico integral, Fuerte Tiuna, para el pueblo caraqueño. Y así estamos interviniendo en este momento 18 CDI. Ya hay 10 listos que vamos a estar inaugurando durante todos estos días, 10. Y vamos a transformar, remodelar los 39 CDI de Caracas. Ya el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para intervenir 23 más. Estamos en 18 y ahora 23 más. Cultura. Marcial Caracas, este jueves será inaugurada la Expo Venezuela Potencia 2018 en el Poliedro de Caracas, donde empresarios y productores del país mostrarán todos los avances logrados con el nuevo modelo económico. En este contexto, el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, informó que esta segunda edición se firmarán convenios con más de 30 empresas para acelerar la construcción de viviendas. Los avances en materia del petro. Al final de la Expo Venezuela Potencia, que se inaugura este jueves, estaremos firmando los convenios con más de 30 empresas a nivel nacional que van a ser la primera fase para acelerar la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela y con esto poder escudar este sueño de los ataques imperiales. No van a poder ni con Venezuela, y la gran misión Vivienda Venezuela va a ser ese factor demostrador de esa cualidad revolucionaria. Somos cultura. Y este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, se reunió con el embajador de la República Popular de China en aras de fortalecer las relaciones bilaterales que tienen ambas naciones en materia judicial. Tweet. Son las 12:31. Tweets del día. El presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró los 19 años de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, al tiempo que exaltó la excelencia educativa de esta universidad que contribuye al desarrollo productivo de la patria. Cochabamba inició la 12ª Cumbre Internacional de Presidentas de Parlamentos, un encuentro de mujeres que busca los mecanismos enfocados en la paridad de género en la representación legislativa. Escuchemos al corresponsal de Telesur, Freddy Morales, que nos dará detalle de esta información. La 12ª Cumbre de Mujeres Parlamentarias, instalada en la ciudad de Cochabamba, reveló que la mujer aún está marginada de la representación política en el mundo. Según datos de la propia Unión Interparlamentaria, hasta junio del 2017, solamente un 23,3% de parlamentarios en los países miembros de la UIP eran mujeres. A escala mundial, en junio del 2017 había 32 estados donde las mujeres en sus parlamentos representaban menos del 10%. La participación femenina en la representación política es un desafío de grandes proporciones para las actuales generaciones. Solo tres países tienen mayoría de mujeres legisladoras: Ruanda con 61%, Bolivia con el 58% y Cuba con el 53%. En el acto estuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien destacó que en su gobierno se ha dado prioridad a los derechos de las mujeres. Tenemos como 58% de diputadas, senadores como 44 senadoras, y en las dos cámaras tenemos más del 50% mujeres parlamentarias en Bolivia. Gobierno de Sudamérica, hagamos profunda reflexión para fortalecer la unión de países sudamericanos. Los nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales, esperan que sus presidentes, sus gobiernos, trabajen de manera unida. Son las 12:34. Noticias del Alba. En entrevista para el programa de Telesur, en clave política, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, señaló que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es un espacio de integración que se debe mantener. Creo que el Ecuador ha sido muy claro, nosotros defendemos UNASUR como un mecanismo de integración suramericana. Somos 12 países, ha habido una construcción en estos años que ha sido fundamental. Asimismo, resaltó el potencial de UNASUR y propuso un consejo de cancilleres para continuar con el funcionamiento de la organización. No hemos hecho un mal trabajo. Lo que pasa es que yo creo que también hay una deficiencia en cómo comunica UNASUR los resultados y el trabajo que viene haciendo. Yo creo que ese consejo de cancilleres es absolutamente necesario. Es al nivel de los ministros de Relaciones Exteriores que tenemos que acordar y decidir ciertos temas que son fundamentales para el funcionamiento futuro de la organización. En otras latitudes. El gobierno de Norte de Santander decretó calamidad pública en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, debido a los enfrentamientos en el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. A continuación nos informa el corresponsal de Telesur, José Manuel Jiménez. Se ha declarado el estado de calamidad pública, algo sorprendente para los pobladores de esta región del país. En el norte de Santander, en la región del Catatumbo, era una situación que se tenía prevista desde hace semanas, pues las denuncias venían desde hace más de 40 días, la confrontación entre las dos guerrillas, entre el ELN y el EPL, que hasta el momento ha dejado más de 7.000 desplazados, el cierre del comercio y totalmente paralizadas las diferentes actividades a nivel de educación y salud en esta región. Los campesinos dicen que el Estado realmente debe cumplir con la palabra empeñada en el año 2003 y donde el gobierno colombiano se comprometió a adelantar proyectos de infraestructura, proyectos en educación, también proyectos a nivel salud y desarrollar la región en diferentes formas para dejar a un lado la página de la violencia de los 90. Pero esa violencia de nuevo se ensaña con esta región y los campesinos no entienden por qué el abandono del Estado colombiano para con ellos. 12:37. Cultura. La Escuela de Música Pablo Castellano dará inicio este viernes 27 de abril a las 3 de la tarde en la Sala de Conciertos Ala Sur. Del recinto educativo al ciclo de conversatorios, una mirada reflexiva sobre nuestra historia musical. La entrada es libre. Somos cultura. Y a las 12:37, le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Héctor Campos, secretario general de la Fundación para la Cultura y las Artes. A propósito de este viernes 27, que arranca el Festival Internacional de Teatro Caracas 2018. Bienvenido, Héctor, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, gracias, hermana, y un saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan por Alba Ciudad. Muy contento, pues, de darles buenas noticias para Caracas y, pues, para todo el país que nos escucha. Se celebra, entonces, desde el día de mañana, 27 de abril, hasta el 6 de mayo, el Festival Internacional de Teatro de Caracas, lo que nos tiene muy contentos en la patria de Bolívar, pues este festival tiene 10 agrupaciones internacionales que nos visitan y más de 200 agrupaciones a nivel nacional durante todos estos días del festival, del 27 al 6, pues para presentar en las principales salas del país, que son 30 acá en Caracas, y todos los espacios abiertos, los no convencionales, 85 comunidades, más de 1.355 actividades, por lo que este festival pues promete para el año 2018. Bien, Héctor, coméntanos también un poco sobre la historia de este maravilloso festival de teatro que se da aquí en Caracas. Bueno, el Festival de Teatro de Caracas ya con esto arriba a su séptima edición. El primero se realizó en el año 2012, el 2012 no se realizó esa edición, y venía siendo cada dos años bienal, venía siendo internacional, pero bueno, la jefa Erika Faría, nuestra alcaldesa, ha determinado que a partir del año 2018, bueno, vamos a hacerlo internacional, por lo que este festival en su historia pues marca un hito en el año 2018, porque a partir de este año va a ser internacional, y bueno, son muchas las agrupaciones nacionales e internacionales que han pasado por la ciudad de Caracas en este Festival Internacional de Teatro, igual que sus dramaturgos, maestros, las principales figuras de Venezuela en cuanto al teatro y la dramaturgia. Bien, estamos conversando con Héctor Campos, secretario general de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Héctor, en este sentido reconocemos que a pesar de la crisis y la guerra económica se siguen realizando este tipo de actividades en el país. ¿Por qué se sigue impulsando este tipo de actividades cada año? Porque estamos en revolución, y porque Venezuela es rebelde, y porque Venezuela es libertaria, y porque Venezuela está hasta dura. Cuando la gente anda triste, cuando la gente anda guarimbiando, nosotros estamos trabajando por la felicidad, por la nueva espiritualidad de nuestro pueblo, y aún entre las circunstancias más difíciles, el venezolano ha demostrado que, bueno, que con la cultura, que con el amor, que con el cariño, que con las artes, con lo que nos caracteriza, podemos pues dejar esas vicisitudes de un lado y seguir adelante. Entonces, estamos haciendo el festival en pleno momento donde nos encontramos, pues, en un bloqueo del imperio, eso no podemos dejarlo de decir. Y bueno, nos encontramos aquí en Venezuela parados, erguidos, diciendo, bueno, aquí está presente Venezuela, llueve, trueno, relampaguee, tenemos una edición de un festival internacional que tiene más de 1.300 actividades en 221 espacios. El hito de este año van a ser 85 comunidades que vamos a estar nosotros visitando en el marco de este festival, que van a disfrutar de todos estos espectáculos. Así es, estamos conversando con Héctor Campos, secretario general de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Caracas está de fiesta porque ya se acerca la hora de darle la bienvenida a todos nuestros amigos en este Festival Internacional de Teatro. En cuanto a esta edición del festival, ¿qué diferencia tiene a las anteriores, Héctor? Bueno, precisamente te lo acabo de decir, le hemos dado un énfasis especial al eje comunitario y al eje académico. El Festival Internacional siempre tenía algunas actividades que tenían que ver con la formación de actores, de actrices, algunos foros y coloquios, pero en el caso del año 2018 hemos tenido una parrilla de más de 220 actividades que tienen que ver con el eje académico, formación de actores, de actrices, tenemos a compañeros dramaturgos, estamos realizando un laboratorio permanente de teatro breve, que es lo que viene después del Festival de Teatro, y bueno, todo esto gracias a la firma de un convenio que hizo nuestra alcaldesa Erika Faría con la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, para, bueno, garantizar entonces que no solamente sea el espectáculo como tal lo que disfrutemos, sino de la formación de nuestro pueblo cultor de las tablas. Y también una novedad de este año es el eje comunitario. Nos estamos desplegando, el festival va entonces a la comunidad, 85 comunidades, entre nuevos urbanismos, bases de emisiones, bulevar, totalmente en la calle, que además se casa con una de las líneas que nos da nuestra alcaldesa en la campaña, que es la cultura en la calle. Entonces eso es lo que distingue este festival del año 2018, un festival internacional que tendrá una arista que tiene que ver con la formación y la otra que tiene que ver con la comunidad. Conversamos con Héctor Campos, secretario general de Fundarte. Héctor, en este momento, ¿cómo se encuentra la boletería? ¿Cómo está ese movimiento de venta? Bueno, hemos vendido más de 40.000 entradas y ya tenemos más de 17 horas cerradas en salas, porque es bueno decir también que lo que tenemos en sala tiene un costo de 30.000 bolívares y se están vendiendo los boletos en la taquilla del Teatro Teresa Carreño, la taquilla del Teatro Bolívar, la taquilla del Cine Cipreses y la taquilla del Teatro Municipal de Caracas. Esas que ya están agotadas, pues, ya nuestro pueblo vino rapidito en la preventa, que la iniciamos el día 19 de abril, el día de la independencia. Bueno, y allí comenzamos nosotros este despliegue. Nosotros a hoy día son más de 40.000 las que ya se han vendido. Bueno, quedan pocas. Yo les invito a nuestro pueblo a que vengan. Aunque la preventa ya termina el día de mañana con la inauguración, vamos a seguir vendiendo las entradas en los propios teatros y en las taquillas, bueno, para que nuestro pueblo pueda disfrutar de ellas. Héctor, coméntanos también sobre la ruta que se va a activar para el desplazamiento de la gente que ama el teatro. Bueno, precisamente hemos diseñado una ruta con nuestros hermanos del CICSA y del Metro de Caracas, quienes se han puesto al servicio, pues, gracias al empeño de los ministros que dirigen, pues, estos entes, para darle a nuestro pueblo caraqueño y al que nos visita una ruta integral. En este sentido, vamos a disponer en las afueras del Teatro Teresa Carreño unidades del CICSA y unidades del Metro de Caracas para trasladar a diferentes puntos de la ciudad donde están los teatros, sobre todo los que se quedan más lejos, a nuestro pueblo a partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, de manera que nuestro pueblo pueda llegar a las salas y una vez terminen las obras vamos a regresarlo. Esto va a estar transitando entre el Teresa Carreño, los teatros que están dispuestos para el Festival Internacional y las estaciones de metro. Bueno, es una buena noticia para estos tiempos, ¿no? Darnos facilidad para desplazarnos a nuestros puntos de encuentro en estas actividades del teatro. Héctor, un mensaje para el pueblo que asista a esta séptima edición del Festival de Teatro de Caracas. ¿Por qué se debe asistir? Bueno, nosotros nos encontramos en esta edición 2018 con el lema del festival: escenario de encuentro. Caracas, un escenario de encuentro. Nosotros estamos ofreciéndole aquí al mundo entero, no solamente al que nos viene a visitar de acá mismo del país, sino a los que vienen fuera del país, que aquí Caracas es un escenario de encuentro, que Venezuela es un país de paz, que nos encontramos en plena democracia y que estamos haciendo también esto gracias al empeño y al esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien también nos ha dado, pues, ese empuje y los recursos necesarios para nosotros realizar este séptimo festival, que aunque nos encontramos en una guerra cruel, no convencional, hemos decidido saltarla para seguir llevándole a nuestro pueblo la cultura, para seguir dándole a nuestro pueblo la felicidad, la suprema felicidad que está consagrada en nuestra Carta Magna, como nos mandó Simón, como nos los orientó Chávez, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como revolucionarias y revolucionarias. Y a nuestro pueblo, que bueno, que formen parte de ese escenario de encuentro, porque de hecho son parte del Festival Internacional de Teatro de Caracas en su séptima edición. Vengan todos al teatro, no se queden en su casa. Así es, ánimo con ese llamado y la invitación que nos está haciendo nuestro amigo Héctor Campos, secretario general de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. También nosotros queremos agradecer, Héctor, a Fundarte por hacernos llegar entradas para funciones y sorpresas para nuestros usuarios y usuarias pendientes de nuestra programación, de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Un mensaje de cierre y despedida porque nos estamos viendo, Héctor. Bueno, nos seguiremos viendo. Yo espero encontrarte en toda la sala, en las entradas que he enviado y en nuestro pueblo, el que concurse, por supuesto, porque me dijeron que Alba Ciudad va a abrir unos concursos para esas entradas y para esos premios, de manera que nuestro pueblo también pueda venir. Es importante señalar antes de despedirme que no todas las entradas que están en nuestro espacio convencional tienen un valor, ¿ok? Y tenemos más de 800 actividades que son totalmente gratuitas y que se van a estar desarrollando en lo que hemos llamado el eje de Ciudad Teatro, que va a ser todo el Parque Sucre Boca Bobos, Bellas Artes, todo ese espacio va a estar tomado con el eje del circo. Estamos instalando la carpa del circo totalmente gratis para nuestros chamos. Estamos instalando el eje infantil, que está preciosísimo. Todos nuestros niños y todas nuestras niñas caraqueñas y los que nos visitan deben asistir a ese eje infantil. Eso está ubicado en pleno corazón de Caracas, en el Parque Sucre Los Caobos, aquí en Bellas Artes. Entonces no solamente son las salas, sino las actividades que tenemos previstas para nuestro pueblo. Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias por darnos esa información tan valiosa. Estamos ya a pocas horas de dar inicio de este Festival de Teatro Internacional Caracas 2018. Muchísimas gracias a ti, Héctor Campos, por darnos esa información. Y bueno, éxitos ya está garantizado por demás. Y nosotros aquí, la familia Alba Ciudad, pendiente y apoyándonos. Era Héctor Campos, secretario general de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Somos cultura. Son las 12:48 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Óscar Cañizales. En la locución de guardia, esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.